las palmas arriba. ¡Hola! Como dice, hace sabe el pasito que no va a ver. Báilalo. Yo quiero tomar una cerveza, yo quiero tomar. Quiero bailar, tomado de la mano. Te quiero abrazar, por la cerveza te quiero besar. Quiero gritar, que estoy enamorado. ¿Y cómo está? ¿Te acordás? Quiero que me des una cerveza, quiero que me des otra cerveza. Quiero que me parta la cabeza, quiero que probes otra cerveza. Quiero que me des una cerveza, quiero que me des otra cerveza. Quiero que me parta la cabeza, quiero que probes otra cerveza. Y las palmas arriba. ¡Lo baila país! ¡Sao! ¡Luisito! Con sentimiento, Herman, el Messi dice: yo quiero tomar, dale, una cerveza, yo quiero tomar. Quiero bailar, tomado de la mano. Te quiero abrazar, por la cerveza te quiero besar. Y quiero gritar, que estoy enamorado. Lo canta el país, dale. Quiero que me des una cerveza, quiero que me des otra cerveza. Quiero que me parta la cabeza, quiero que probes otra cerveza. Quiero que me des una cerveza, quiero que me des otra cerveza. Quiero que me parta la cabeza, quiero que probes otra cerveza. La vueltita de Charlie de comunicaciones que estuvimos tocando. Club Comunicaciones, Charlie, enfocámelo a Charlie, dale, dale. Y las palmas arriba. Báilalo. Con mucho sentimiento, país. Lo baila. ¡Chao!